Buenas tardes a todos, esta tarde, estamos sintonizando en vivo aquí en el estudio de Q4.org y este programa se llama Aquí Estamos, pues aquí estamos para ustedes, para la información que se relata sobre el sistema inmigratorio en este país y también pues información que es utilizada para no solamente para conocerlo, pero también para repartir y compartir esa información, porque yo siento que pues una de las grandes injusticias también se manifiesta cuando no estamos informados. Entonces, por eso tenemos este programa bimensual, cada dos semanas. Sí hemos tenido un poco de breaks de un mes y tal cual, pero pues aquí estamos hoy. Como les dije, aquí estamos, también se llama el programa. Ya ven cómo quepa bien en todo el tema. Y pues sintonizando con ustedes es Laura Cambrón, basado aquí en Chicago. Y pues tenemos un show para ustedes que encabeza pues alguna de las cosas que están pasando en las noticias con respecto a las leyes inmigratorias, que pues ya tienen más de un año pendientes. Me refiero a DAPA y DACA, DACA Plus, que todavía no se ha implementado, pero está ahorita en la tribunal de la Corte Suprema y se supone que va a haber una decisión en junio, y ya pues vamos a saber finalmente si se va a implementar o no. Ya saben que han habido resistencia a que se implemente, pues, especialmente por medio de los republicanos de algunos estados y de Texas, y no quieren que pasen esta ley, dicen que va a hacer más daño que bueno, pero pues nosotros sabemos que eso no es el caso, sabemos que son medios bastante racistas y también creen en una retórica que limita el conocimiento real y verdadera que el inmigrante en este país es quien lo construyó y que sí hace contribuciones muy valiosas a este país, a pesar de que viven situaciones y condiciones bien graves y humanas. Entonces, por eso es muy importante estar pendiente de lo que va a pasar en junio, también para aprovechar de lo que proveen el DACA, porque hay el DACA Plus, porque hay algunos cambios a esa ley que se van a agregar más opciones, más calificaciones para que uno pueda aplicar para eso. Y también va hacia también a los padres de hijos ciudadanos que pueden aplicar para un permiso de trabajo y pues también los protejan contra la deportación. Entonces ya sabemos que eso es algo que se debería haber implementado desde el año pasado, pero pues ya saben que lo están resistiendo. Entonces estamos pendientes. Queremos que todos no aceptan servicios legales si les dicen que es una aplicación para DAPA o DACA Plus. Eso todavía no existe porque no lo han implementado. Entonces hay que estar también con cuidado con eso, que no nos engañan, porque mucha gente se aprovecha, especialmente a la vulnerabilidad de esta comunidad. Entonces, también, pues, como no puedo tener un programa sobre la comunidad y también nuestra gente de México, de Latinoamérica, sin hablar y sin reconocer Día de las Madres, que hoy es el 10 de mayo para nosotros. Es el donde se celebra, cuando se celebra Día de las Madres. El domingo era del Estados Unidos, como se reconoce aquí, pero también pues tenemos el 10 de mayo, que pues ya es un standard, una fecha ya fija de la para las madres, para especialmente de México, ¿no? No sé si en otros países latinoamericanos, pero ellos en México, pues todos están celebrando, todos están poniendo sus comentarios sobre las madres. Y pues no, pues yo creo que con mucha razón se celebra este día, y me da gusto que tengan 2 días las madres mexicanas que están en este país, porque 2 días no es bastante de lo tanto que hacen por nosotros siempre y desde chiquitos hasta que seamos adultos. Y pues este programa se la dedico a las madres que también en nuestra cultura son los pilares de la familia, de lo que mantiene el equilibrio muchas veces, ¿no? Todo la sanación y la virtud de la familia. Y pues yo también quiero dedicarle a mi mamá unos saludos y un grandote abrazo. Yo como me identifico mucho con mucha gente cuando dicen que su mamá es una persona casi, o sea, no se le puede decir bastante como para agradecerle lo tanto que ha hecho. Aparte de que me dio luz y yo estoy aquí viva por ella, bueno, en gran parte, ¿no? No solamente, mi papá también ayudó. Pero pues sabemos que el papel de la mamá muchas veces se manifiesta a un nivel más profundo en ese sentido de cómo interactúas con tu mamá, ¿no? Y yo pues también estoy muy afortunada de tener una mamá increíble, una mamá inteligente, lista, peleadora, bueno, luchadora más bien, así lo digo, no peleadora, al menos que te pongas con ella, pero también es muy inteligente con sus acciones, ¿no? Y yo siempre recuerdo desde chiquita ella apoyándome en mi educación, apoyándome en enseñándome cómo ver a los demás, ¿no? Con ojos más que no tengan filtros, que hay que tratar a todos con respeto, quien sea o cómo se vean, ¿no? También pues mi mamá siempre apoyó mis decisiones, especialmente cuando ya era adulta, aunque quizás eso significaría que yo me iría a otro país o otro estado. Mi mamá siempre me ha apoyado, y también mis papás, y me respetan esa libertad y de ser un individuo. Y también yo recuerdo, yo siento que he podido sobresalir muchas cosas porque sé que desde chiquita mi mamá decía, no importa lo que tú hagas, yo te voy a querer de todas maneras. No importa si vas a la cárcel o cualquier cosa que vaya a pasar, ya sabes que siempre vas a tener mi amor. Y cosas así que ya de adulta, cuando ya uno crece, ya reflexiona mejor, es algo que como que hasta en ese entonces uno se da cuenta del valor, de lo valorable que uno ha vivido por su mamá y de lo que sigo viviendo. Ya de adultos somos mucho más como amigas y pues nos confiamos mucho en uno al otro, pero también le tengo mucho respeto porque ella también se ha esforzado a ser una mejor persona, ¿no? Siempre luchando para ser mejor, no solamente con sus hijos, pero para el bien del mundo y para su familia y para mi papá. O sea, ella encabeza como un proceso bien bonito de que ella quiere ser una mejor persona. Y pues nosotros hemos beneficiado de eso, ¿no? Y le agradezco mucho por esforzarse para eso. Y pues sí, la cargo siempre en donde voy y recuerdo sus dichos, recuerdo sus comentarios, porque sí, yo sé que ella siempre tiene el mejor interés para mí y siempre lo dice de corazón y me lo dice honestamente aunque quizás no la quiero decir, no lo quiero oír, pero ella siempre me brinda ese apoyo sincero. Y pues yo siempre voy a estar agradecida. No sé cómo lo hizo con 4 niños. Yo sé que mucha gente ha tenido muchos más, pero me imagino al tener 4 hijos, cómo lo hizo, ¿no? Entonces eso, pues hay mucho que reconocerla por todos sus logros. Y la quiero mucho, Sana. Y le voy a dedicar esta canción a mi mamá, de Rosana Cambrón, ahí en California. Y es de un artista para mí es uno de mis preferidos, Julio Jaramillo, y se llama Para Ti, Madrecita. Entonces, la quiero mucho, Sana, y ahí le va una cancioncita. Después de que aquí terminan con sus, en el YouTube. Bueno, pues. Con todo cariño, dedico este valse a mi querida madrecita. Madrecita querida, cuánto te hice sufrir. Todo el sabor de lágrimas probaste en tus labios, de tus ojos que vertieron por darme mi existir. Yo quiero que no sufras, yo quiero que no llores, y que en tus oraciones me des tu bendición. Yo quiero que no sufras, yo quiero que no llores, y que en tus oraciones me des tu bendición. Fue un Julio Jaramillo con a mi madrecita, y pues se la dedico a mi mamá. Hoy es Día de las Madres. Feliz día, Sana. Y también a todas las madres que luchan todavía, aunque sean adultos, por sus hijos, que los quieren incondicionalmente. Y estaba algo bien interesante, bien bonito. Asistí a una graduación aquí en Chicago, en una graduación latino, y dejaron que los estudiantes dedicaran como su recibir su licenciatura a alguien, o quien, si querían decir algunas palabras, ¿no? Y mucha de la gente, o sea, de mujeres y hombres, dieron una dedicación a sus madres, ¿no? Y pues sí, como que especialmente en nuestra cultura, la madre toma un papel como de principal, ¿no? O sea, cuando todos siempre pensamos en nuestra mamá cuando vamos a hacer algo mal, pero también cuando te pasa algo bonito, ¿no? O logramos algo bonito. Y especialmente pues en la educación aquí en este país hay unos retos bien muy prominentes que es muy difícil sentirse como a gusto en una institución educativa. Y muchos de los estudiantes platicaban de eso, ¿no? De gracias por apoyarme, gracias por escuchar mis quejas, por empujarme para seguir adelante y para terminar mi carrera. Gracias por estar a mi lado por todo el proceso, cosas así que realmente es una realidad, ¿no? Que nuestras mamás nos apoyan de una manera que podemos, nos sentimos que podemos lograr lo que deseamos, ¿no? Y que soñamos lograr. Y estuvo bien bonito. Entonces, algo me sorprendió, no había sentido como esa emoción de wow, esto es algo bien importante, ¿no? Para nosotros. Y pues también se entiende. Pero bueno, también yo quería reconocer a mi abuelita, porque ella de joven estaba embarazada y se vino a Estados Unidos y trajo con ella pues la virtud, y no sé cómo lo logró, pero ella, sin hablar inglés, sin o sea, conocer el sistema o no sé, cualquier cosa, ella pudo conseguir sus papeles, ella pudo conseguir papeles para mi abuelo. O sea, ella una de las personas primeros que obtuvo, pues luchó para que nosotros tuviéramos como una vida mejor. Entonces, ella salió así teniendo 13 hijos y todavía sigue con esa fuerza indomable, ¿no? Y ese espíritu de, pues, yo voy a hacer yo lo quiero hacer. Y pues sí, yo estoy bien agradecida por ella, y además me ha dado una cantidad de lecciones, ¿no? Para la vida. Entonces le quería reconocer a mi abuelita Nina. Es una persona, y también mi abuelita Santos. Las dos han luchado para lograr cosas y para lograr una mejor vida para sus hijos y sus familias. Entonces, también esto se dedica pues a las mamás y a las abuelas y a las bisabuelas, que también de seguro tomaron un papel importante. So, regresamos. Q4.org, están escuchando. Aquí estamos en Genesis Art Supply. Regresamos después de esta canción. En tu morada, que Dios te conceda 1000 años de vida feliz y dichosa, oh madre querida. Si estás dormidita, escucha este canto que todos tus hijos convierten en llanto, tú que por tus hijos vives implorando. Vivimos pensando. Ay, perdón. Hubo alguna complicación. Déjame echarle otra vez. Que Dios te conceda 1000 años de vida feliz y dichosa, oh madre querida. Si estás cariño de todos tus hijos que nunca en la vida podrán olvidarte. Hoy día de las madres venimos a darte perfumadas flores para saludarte. Si estás escuchando podrás alegrarte que todos tus hijos vienen a cantarte. Tu nombre es María y no hayan que darte, se sienten dichosos al felicitarte. Bueno, ahí les fue unos Tigres del Norte con la canción Mañanitas a mi madre. Y como les digo, están escuchando, aquí estamos en el estudio de Q4.org y están escuchando desde la tienda Genesis Art Supply. Siempre hay, aquí ofrecen como herramientas y pues cosas de arte, de descuento. Y también si dices que vienes aquí a hacer de compras y les dices que lo escuchaste sobre en el aire del Q4.org, te dan un descuento de 10%. Entonces, si eres artista o conoces a alguien que le gusta pintar, cosas así, mándalos al Genesis Art Supply en el 2525 en la North Elston. Y ahí pueden, pues ahí pueden andar de compras para sus cosas de arte. Y como les quería también platicar que este día también vamos a hablar sobre una ley que se está tratando de pasar aquí en la Cámara. Ya pasó en el Senado, pero queremos que pase en la Cámara al nivel legislativo. Y sobre dando apoyo o más bien permitiendo que estudiantes indocumentados puedan recibir asistencia financiera en el estado de Illinois. Y sabemos que muchas veces cuando algo beneficiante pase en un estado o al nivel regional, tiene la potencia de crecer a que pueda extenderse a otros estados, ¿no? Entonces, no solamente porque es en Illinois no pertenece o no es irrelevante a los otros estados, porque nosotros también tomamos ejemplos y motivación, inspiración sobre de estos leyes, de estos esfuerzos. Y vamos a hablar con una compañera que se llama Debbie Patiño, que nos va a platicar sobre esa ley que mañana lo van a votar. Y pues el chiste es de que sabemos que los representativos que nosotros elegimos deberían representar nuestros deseos, ¿no? Nuestras opiniones. Y a la vez tomar en cuenta nuestro deseo para que ellos voten en estos tipos de situaciones, en estos tipos de leyes. Y mañana va a ser ese voto. Entonces vamos a tener a Debbie, que vamos a platicar con ella y nos va a platicar sobre la ley, sobre esta ley y por qué beneficiaría a muchos estudiantes. Ahorita pueden asistir a la universidad, pero no pueden recibir becas o asistencia financiera, porque tienes que tener un seguro social, tienes que tener un estatus legal, y no hay algunos pocos becas que sí son para estudiantes indocumentados, pero pues son muy pocas. Imagínense que pasaría esta ley, ya podrían ellos aplicar para asistencia estatal, ¿no? Y eso ya sería como un gran logro y ayudaría a muchos más estudiantes, no solamente a los estudiantes, pero a las familias que sacrifican mucho para tratar de sacar a sus hijos y sus hijos estudiantes adelante, ¿no? Entonces, vamos a platicar con ella después de esta canción del el quemazón por el grupo La Meta, que también está promoviendo esto, el sentido del Bernie Sanders, que ya viene elecciones en noviembre. Corriendo para ser presidente, pero los ricos no lo quieren aquí. Bernie Sanders se llama el compa. Su quemazón ahora van a sentir. Nueva York, estado que lo vio nacer, y en las calles de Brooklyn se crió. Desde niño empezó a notar que los ricos se hacían más ricos, y los pobres todo el día chambeando, y muchos ni tenían para el frijol. Hijo de padres inmigrantes que vinieron a mejorar sus vidas, trabajando para salir adelante, como todos lo hacemos hoy en día. Venimos con el mismo sueño, sacar adelante a nuestras familias. Y échale, compa Bernie, hasta llegar a la Casa Blanca. Los ricos ni la tele lo quieren, tienen miedo que vaya a ganar, porque quiere que el colegio sea gratis, para que nuestros hijos puedan triunfar. Quiere cuidado de salud para todos, sea ciudadano o sea ilegal. Y en Chicago cayó tras las rejas por protestar contra la segregación. No le importa el color de tu piel, pa' él todos somos hijos de Dios. Muchos le apodan Robin Hood, otros le dicen el quemazón. Peleando por los derechos humanos, pero ni la ley lo aplacó. Él sigue luchando hasta ser presidente de esta nación. Bernie Sanders se llama el compa, y este es su corrido, el quemazón. Bueno, ahí les fue el quemazón del grupo La Meta. Y es un mensaje que él tuvo que... Él sintió que tenía que hacer porque es parte de sus talentos, ¿no? Y construyó este corrido dando a reconocer los esfuerzos y la importancia de votar para alguien que pues, tiene la intención más sincera para el pueblo, especialmente el pueblo inmigrante. Entonces, hicieron ese corrido. Los tuvimos, de hecho, en el aire hace como un par de meses, y este corrido pues han tenido bastante reconocimiento porque habla directamente a lo que el mismo mensaje que pues Bernie Sanders también está dando. Entonces también tienen su poniendo su granito de arena en este movimiento y en estas elecciones que van a ser muy muy importantes en noviembre. Bueno, siempre son, pero como que hay una oportunidad muy especial este año. Y bueno, están escuchando, aquí estamos, Radio para el Inmigrante Informado, y estamos en el Q4.org, en el estudio aquí en Chicago, que está basada en el Genesis Art Supply, en el 2525 North Elston. Entonces ya les dije, si mencionan el nombre de Q4, que lo escucharon el anuncio en el Q4.org, que les dan un descuento en sus compras. Okay. Bueno, como les dije, vamos a platicar con la compañera Debbie, que nos va a platicar sobre esta ley que le están diciendo el Student Access Bill, y es el SB 2196, y es como van a poder otorgar asistencia financiera a los estudiantes indocumentados aquí en el estado de Illinois. Entonces, por eso queremos que ella... ¿Debbie? Hola. Hola, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias. Qué bueno, estás aquí en el aire conmigo en el estudio en el Q4.org, en el programa Aquí Estamos. Y gracias por tomar el tiempo para platicar con nosotros. Sí, gracias a ustedes por contactarme. Y pues Debbie, yo te contacté porque mañana va a ser algo bastante importante, en el sentido de que haya la posibilidad de que pase una ley beneficiando a los estudiantes inmigrantes, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, por favor, bueno, yo escuché, primeramente yo escuché sobre esta ley en la graduación que asistí el sábado y también anteriormente se estaban platicando sobre esta ley. Yo nunca la había escuchado y era como algo que, pues, de mucha importancia porque la fecha venía mañana de que se iba a votar. Pero si nos podrías a platicar un poquito de la ley, de qué encabeza y por qué sería importante votar, no solo, digo, perdón, no votar, sino a empujar a que nuestros representativos voten para esa ley mañana. Sí, claro. Sí, esta propuesta, si la pasan, ayudaría a los estudiantes indocumentados, los que no tienen papeles, ¿verdad? Ahorita, si algún estudiante indocumentado, aunque tenga buenos grados, sea un muy buen estudiante, muy envuelto, no puede aplicar a muchas becas que ofrecen las universidades públicas aquí en el estado de Illinois. Y esto, pues eso no está bien, ¿verdad? Porque mucha gente que necesita esta ayuda no pueden acabar la escuela simplemente porque no tienen papeles. Entonces, eso es algo que estamos peleando ahorita. So, ¿cómo funcionaría la ley si pase? ¿Cómo es como que eso no importa tu estatus legal, puedes aplicar para asistencia financiera o te van a pedir tu seguro social o cómo es que se va a manejar este ley? Sí, bueno, con esta ley a los estudiantes indocumentados no van a poder aplicar para ayuda federal, ayuda de la nación de los Estados Unidos, pero podrían aplicar a becas universitarias. Por ejemplo, en mi universidad donde yo me gradué, la Universidad de Illinois en Chicago, tenemos una beca que se llama el Premio del Presidente. Este premio es de $5,000 a cada año y ayuda a pagar nuestros gastos y viene directamente de los fondos de la universidad, ¿verdad? Pero como los fondos de la universidad, algunos vienen del estado, son fondos públicos, los estudiantes indocumentados no pueden aplicar para esa beca, no la pueden recibir. También de la misma manera tenemos otra beca que es como en inglés se dice el tuition waiver, que simplemente dice, pues no, tú tienes que pagar para tus clases este semestre. Tampoco los estudiantes indocumentados tampoco pueden aplicar para esta ley, digo, para esta beca. Hace unos años sí lo podían hacer, pero alguien vio que eso estaba pasando, dijeron, ¿por qué los estudiantes que no tienen papeles, que están aquí legalmente, no, pues, están recibiendo estos fondos? Entonces, así fue que se hizo el problema. Y desde entonces, los estudiantes indocumentados no pueden recibir ese tipo de beca en las universidades públicas. Entonces, estaría así. Entonces, si pasa la ley, cada universidad o el sistema público tendría que hacer como otro tipo de FAFSA, pero específicamente para los estudiantes indocumentados. Porque ahora los estudiantes que sí tienen papeles, los ciudadanos, ellos simplemente aplican para el FAFSA y así reciben ese tipo de ayuda. Pero si pasa el Access, pero tendrían que ser otro sistema. Ahora, tomemos en cuenta que cada universidad apoya esta legislación. Ellos quieren que esto pase porque saben que estos estudiantes necesitan esa ayuda. Y van a tener estudiantes que puedan graduarse y puedan salir adelante y decir, mira, yo fui a esta escuela, ellos me ayudaron y ellos van a hacer cosas muy buenas en sus comunidades. Entonces, aunque sí tienen que hacer otro proceso, todas las universidades están de acuerdo. ¿Y cómo es ese proceso para que pase la ley? Porque ya como lo presentaron en noviembre, ¿verdad? Y luego lo votaron en el Senado y van por la casa de la Cámara. O sea, ¿cómo es el proceso para que se implementa si es que lo votan en favor? Sí, ahora ha pasado por el Senate, entonces casi estamos casi a la mitad del camino para poder pasar esta ley. Mañana se va a presentar en el Comité de Educación de las Universidades en Springfield, en la capital de Illinois. Y si pasa por allí, entonces los representantes de Illinois van a votar. Y después de eso, si votan que sí apoyan la ley, entonces el gobernador tiene que firmar la ley y se hace ley. Entonces estamos muy cerca, ¿verdad? Nos falta esos tres pasos importantes. Y se me hace que sí la van a pasar, eso espero, ¿verdad? Hemos visto mucho apoyo de las comunidades, de los representantes, cuando han hecho sus discursos. Mucha gente a veces piensa que les estamos dando dinero, que es dinero que se está quitando del Estado, pero no es cierto, no es eso, no es dar el dinero, simplemente es un permiso de dar becas a estudiantes indocumentados, ¿verdad? Y bueno, tengo dos preguntas. La primera es, ¿cómo se ha recibido esto a las universidades para que, o sea, para que todas las universidades en el estado estén de acuerdo de algo? Es algo, pues, no es algo bien esperado, ¿verdad? La otra pregunta que tengo es, yo sé que el gobernador Rauner es medio, pues, conservativo en muchos sentidos, especialmente lo que está pasando con el presupuesto estatal, cosas así. ¿Y qué plan o qué estrategia tienen para como empujar para que él lo firme al final? Porque yo, como lo tengo entendido, él todavía lo puede negar, ¿no? Sí, O sea, eso sí es cierto, todavía hay esa posibilidad. No está confirmado, ¿verdad? Pero hemos escuchado de algunos de la gente que trabaja con él en Springfield que él sí lo firmaría, entonces esperemos que eso no sea un gran problema. Pero como tú ya sabes, el gobernador es un poco es un poco feo, ¿verdad? Entonces no sabemos qué va a pasar. Creo que la mejor estrategia, honestamente, es enseñar que la comunidad quiere esto y lo necesita. Y por eso estamos pidiendo que todos enseñen su apoyo para esta legislación, llamando a sus representantes, haciendo eventos públicos donde hablen de esta propuesta, haciendo muchas cosas. Hemos estado muy afortunados de ver mucho apoyo de la comunidad, y no solamente de las comunidades latinas, sino de los de Asia, de gente de otros países, de Europa. Tenemos una coalición de estudiantes que vienen de todas partes del mundo, porque ellos les afecta, ¿verdad? Y también con esta propuesta estamos tratando de cambiar eso, que este tema de inmigración y de ayuda para los inmigrantes no es solamente para los latinos, también es para muchos diferentes grupos que están viviendo aquí en los Estados Unidos y que creen que el Estados Unidos es su hogar, ¿verdad? Su país. Y bueno, ¿cómo uno puede poner la presión a sus representativos, especialmente en estos momentos, hasta que ojalá y sí pase? ¿Cómo uno puede activarse, cómo uno puede involucrarse para que asegurar que eso es? Y bueno, tenemos un sitio de internet, studentaccessio.com. Entonces en español la letra lo es STUDENT, access, ACCESSIL.com. En esta página puedes encontrar una página que dice Take Action, como tomar acción, y allí puedes ver las diferentes opciones que te da. La primera dice, encuentra tu representante, find your representative. Uh-huh. Y allí puedes, te manda a un sitio donde pones tu código postal y te dice quién es tu representante. Entonces lo que puedes hacer es llamar a tu representante y diles, yo apoyo esta propuesta, SB 2196, SB 2196, uh-huh. Así es el nombre oficial del Student Access Bill. Y quiero que mi representante lo apoye, y si ya lo apoya, que sea un campeón para nosotros, para los para los estudiantes indocumentados. Okay. Entonces, muchos de los representantes, aunque ya apoyan, no han hecho mucho para empujar a los demás. Uh-huh. Pero haciendo sus llamadas, les pueden decir, mira, nosotros queremos que hagas más, que hables con tus otros representantes, o que nos ayudes, ¿verdad? Uh-huh. Esto es especialmente importante hoy y mañana, antes del comité. Ahora les estamos pidiendo que hablen al representante Kelly Burke, uh-huh. porque ella es la... es como si se la encargaba del comité de educación. Y ella, pues, como que no apoya muy bien la legislación. Uh-huh. No ha dicho que no, pero no lo apoya muchísimo. Uh-huh. Entonces, eso es algo que sería muy bueno. Ajá, perdón. ¿Tendrás el teléfono de, o nomás buscas Kelly Burke, o cómo encuentras su información? ¿También ahí por el medio del sitio de web? Sí, en el sitio de web. Ahorita les voy a dar el número de Springfield. Uh-huh. Es el número general. Uh-huh. Les van a preguntar con qué representante quieren hablar. Uh-huh. Y pueden llamar a este número y dicen quieren hablar con el representante Kelly Burke, ¿ok? Ok. Se los doy. Es 217 782-2000. De nuevo, el número de teléfono es 217-782-2000. Ok. Yo también lo estoy poniendo aquí en mi teléfono para tenerlo ya listo. Ah, qué bueno, muy bien. Y, bueno, yo quería... también, como estaba mencionando anteriormente, que cuando una ley pase en un estado, afecta también a los demás estados, en el sentido de que a veces inspira o motiva, o también da a conocer de que sí se puede lograr algo así en que beneficia a los estudiantes. Bueno, al bien de todos, ¿no? Y no sé si conoces a otros estados o otra legislación que está también en su proceso de votación, o y si ya está implementado, donde apoyan a los estudiantes de inmigrantes indocumentados, o si esta es la primera que tiene una gran posibilidad que sí se va a lograr, sí se va a pasar. No sé si conozcas. Sí, otros estados sí han pasado una ley casi igual como esta. Uh-huh. Esos estados son Washington, California, Minnesota, Texas y Nuevo México. Okay. Y han o sea, también cómo se ha manejado eso. Han tomado como ejemplos de esas leyes o, you know, porque cada uno también se puede informar del otro en ese sentido. Sí, bueno, se ha visto, han habido algunos estudios y se ha visto que sí, bueno, sí ayuda mucho a los estudiantes indocumentados. Sé que la mayoría de estos estados también hacen ese otro sistema para poder averiguar qué tipo de ayuda pueden recibir los estudiantes indocumentados, como les estaba explicando antes, ¿verdad? Que es lo que tendría que hacer las universidades. Uh-huh. Que sería algo diferente al FAFSA, pero algo parecido. Uh-huh. Y eso también nos ha ayudado a cómo ellos han pasado esto y qué han hecho después de que se pasa la ley. Y bueno, también mencionaste que tú personalmente no eres estudiante indocumentado, pero eres aliada a estos esfuerzos, sí. ¿No? Y cómo... platícanos un poquito de eso. ¿Cómo fue que tú te acercaste a este pues esta ley o para que también pase para, porque para ti no te afecta directamente, digamos, de que tú beneficiarías, ¿no? Pero en el sentido de que el bien para los demás también es algo bien importante para ti. Pues platícanos cómo te acercaste a eso. Sí, bueno, sí, como mencionaste, yo soy ciudadana. Esto no me ha afectado directamente, pero sí me ha afectado personalmente en el sentido que mi mejor amiga desde que tenía los 11 años, ella no tiene papeles, ¿verdad? Y yo he visto cómo ha sufrido ella porque no tiene acceso a este tipo de ayudas. Me acuerdo cuando ella estaba en la prepa, en la high school, ella trabajaba 30 horas a la semana, terminaba todas sus tareas. Y porque quería recaudar fondos para su educación. Pero eso no se me hace justo, ¿verdad? Porque yo no tenía que trabajar tan duro y ya me gradué con mi licenciatura y ella sigue en la escuela, aunque ha trabajado más duro y es igual de inteligente que yo. Eso me da mucho coraje, ¿verdad? Que esto tengo que pasar, que simplemente porque ella no tiene una visa no puede recibir estos fondos. No se me hace justo. Igual mucha gente con la que he crecido cuando estaba, yo viví en Cartoonville, en la ciudad, en el pueblo de Cartoonville, en Illinois, y es un pueblo que la mayoría son inmigrantes o hijos de inmigrantes. Y allí, aunque fue un pueblo muy chiquito, vi cómo discriminaban a los inmigrantes, a los que hablaban español, a la gente latina también. Y no se me hace justo, ¿verdad? Esto es un problema de derechos humanos. Cuando la sociedad ve que un grupo de gente no está recibiendo los mismos fondos o los mismos recursos que otra gente, ellos piensan, ¿verdad? Que, oh, sabes que ellos no son igual, no tienen el valor igual como yo. Ellos son menor, no son tan importantes como yo, porque yo sí puedo recibir estos fondos y ellos no. Y eso no está bien, y eso no se vale, ¿verdad? Especialmente en un país como este donde dicen que queremos proteger los derechos de todos los humanos y de la libertad y todo eso, ¿verdad? Pero no se ve, en las leyes es algo diferente. Entonces para mí, es por eso que para mí me importa muchísimo. Porque todos están sufriendo, no solamente los estudiantes indocumentados, sino sus familiares, sus amigos, sus familias, sus padres que tienen que trabajar muchísimo para pagar su educación, ¿verdad? Algunos amigos que sus papás tal vez tienen que tener una cirugía o algo de su salud, ¿verdad? Pero no pueden atender a eso porque dicen, ah, ¿saben qué? Mejor voy a pagar para que mi niño o mi hijo esté en la escuela, ¿verdad? Y eso no está bien, no deben de tener ese tipo de decisión. Y pues sí, No, pues sí. simplemente para mí es la mejor opción tener esto. No, y lo interesante es de que gente que califica para becas y asistencia de como de préstamos, cosas así, o sea, sí, hay todo ese mundo, ¿no? Que sí, a veces el de repagarlo es algo, todo otro experiencia. Pero al no tener ni esa opción, yo siento que no sé cómo, o sea, el sacrificio familiar es aún todavía más grande por eso, ¿no? Pero bueno, había para concluir, bueno, dos cosas. ¿Alguna otra cosa que quisieras comentar o que quizás no platicamos? Que es algo importante para ti mencionar. Bueno, pues esto es un problema, ¿verdad? Y eso ya lo he hablado. Hablen a sus legisladores, comuníquense con sus comunidades. Hagan algo para cambiar lo que está pasando, ¿verdad? Muchas veces que nos gusta pensar, ah, no podemos hacer nada, ¿verdad? No tenemos ese tipo de poder, pero eso no es verdad. La gente unida jamás será vencida. Eso es algo que decimos mucho en estas marchas y me gusta mucho porque tiene razón, ¿verdad? La gente unida jamás será vencida. Bueno, te agradezco mucho que hayas tomado un tiempo con nosotros. Quisiera que dijeras el número otra vez para hablar al número general para pedir hablar con Kelly Burke. No sé si la puedes decir de nuevo. Sí, se llama, el número es 217-782-2000. Son 217-782-2000, ¿verdad? Sí. Okay. Bueno, ya saben, gracias también por tener ese impulso a apoyar, ¿no? Porque como dices, es algo que nos afecta a todos, no solamente a la persona que no tiene esos beneficios. Todos los sentimos porque esa es también nuestra cultura de apoyarnos y todos cargamos lo de la familia, ¿no? Todos juntos. Entonces, pues sí, vamos a esperar que sí pase. Hacemos llamadas, empujamos a nuestros representativos que nosotros votamos y pues también a mantenerlos responsables a su constituencia, ¿no? O la gente que vota por ellos. Y pues sí, te lo agradezco mucho. Vamos a estar pendientes de lo que pase y lo voy a anunciar las noticias en cuanto vengan sobre la ley del SB 2196. Y pues sí, en el otro futuro, si sí pase, pues también lo vamos a mencionar en el programa para que también los estudiantes estén al tanto y estén y se enteran de los beneficios que podrían a accesar, ¿no? Pero sí. Bueno, gracias. Ya cualquier cosa, si tienes alguna otra inquietud o quieres platicar sobre otra cosa, con mucho gusto. Y a la próxima vienes aquí al estudio y para que lo conozcas y ya y hacemos otra gran plática en el futuro. Sí, estaré muy bien. Muchas gracias por darme Bueno, la oportunidad de hablar con ustedes. con mucho gusto. Bueno, hablamos pronto y estamos en contacto, seguramente. Está bien. Bueno, pues, Gracias. hasta luego. Hasta luego. Acabamos de hablar con la compañera Debbie Patino y sobre la ley que se está tratando de promover para dar acceso financiero por medio de las universidades para que los estudiantes indocumentados puedan recibir esa asistencia financiera. Como otra vez dijo Debbie, es el 217-782-2000 y ahí pueden hablar, pueden preguntar por Kelly Burke, quien es la encargada del comité educativo en este estado, que para que le ponemos presión para que ella o su comité voten y puedan llevar ese voto a la Cámara y luego ojalá que lo firme el gobernador Rauner. Les agradezco por escuchar este programa, esta edición de Aquí Estamos, Radio para el Inmigrante Informado. Le agradezco mucho a Debbie. Era una entrevista al último momento y estuvo muy dispuesta a compartir esta información bien importante para nosotros. Están escuchando el Q4.org. Yo me quiero despedir otra vez dedicándole este programa a las mamás fuertes, bellas, incondicionales. Y pues sí, agradecerles todos los días por ser mamás impresionantes. Y les quiero, ya me despido con otra canción. A ver, igual si lo encuentro. Madrecita querida por los alegres de Terán. Y nos vemos en 2 semanas y vamos a seguir con estos temas sobre el mundo de legislación, de inmigración, de todas las cosas que están pasando. Estamos pendientes de esta ley del Illinois Student Access Bill o también el SB 2196. Estamos también pendientes de el DAPA y DACA Plus, que estamos esperando que sí pase en junio. Y también estamos pendientes de las elecciones que vienen en noviembre de este año, los presidenciales. Entonces, hay muchas cosas de por qué estar informados. Y no solamente nosotros, pero también los demás, nuestros familiares, nuestras amistades, que podrían beneficiar de esta información. So, esta grabación se va a poner en el Facebook. Nada más busquen Aquí Estamos, guión radio, y voy a poner un link para que puedan bajar y puedan escuchar este programa de nuevo. También van a escuchar música, van a escuchar esta entrevista, pero más que nada la información que nosotros podemos llevar para que nos podamos defender y proteger ante unas leyes bien discriminatorias, bien pesadas, y tenemos que informarnos para pelear contra ellos. Bueno, yo ya termino mi speech. So, no me despido esta vez, nos vemos la próxima vez. Hasta en 2 semanas están escuchando. Aquí estamos en el K4.org. Hasta luego. Madrecita querida, mil perdones te pido. Por esa traidora te dejé en el olvido. Y ya ves, madrecita, con lo mal que ha pagado, solo tú me comprendes, solo tú me has amado. Vuelvo a ti, madrecita, a llorar en tus brazos, a curar si es posible mi alma ya hecha pedazos. Ella la quiero, pues odiar no he podido. Junto a ti todo tengo, amor puro y sincero. Y no obstante, mamita, ella es falsa y la quiero. Vuelvo a ti, madrecita, a llorar en tus brazos y a curar si es posible mi alma ya hecha pedazos.